Algunos cuestionan lo que sucedería con el incentivo si las necesidades básicas son satisfechas sin que tengamos que trabajar para conseguirlas. La cuestión supone que los humanos no tienen deseos más allá de las necesidades básicas. Si eso fuera cierto, no habría inventores, escritores o maestros. La gente trabaja con pasión en las cosas que le interesa y le reta. Permitamos que toda la gente tenga la oportunidad de participar en el más grande reto que uno pueda tener: mejorar nuestro mundo para todos. La individualidad será enfatizada en lugar de la uniformidad. El acuerdo social generará un nuevo sistema de incentivos que valore la protección del medio ambiente y el interés social, en lugar de las egocéntricas metas superficiales de riqueza, propiedad y poder. No es un llamado hacia la uniformidad, es absolutamente un llamado hacia la diversidad. Cuanto más diversa es la gente, más individualidad hay. Así que enfatizamos la individualidad, la creatividad y la innovación. Esta es la esencia del diseño. No es un grupo de científicos diciendo a la gente qué hacer, cómo vivir o dónde ir o qué seguir. La motivación y el incentivo existen cuando la gente tiene tareas significativas. El verdadero crecimiento y desarrollo ocurren cuando la gente está involucrada en esfuerzos creativos, desafiantes y constructivos. Sin embargo, la motivación y el incentivo mueren con la rutina diaria de trabajos aburridos y repetitivos requeridos para ganar un sueldo. Si le dieras cosas a la gente, los alimentaras, los vistieras y les dieras una casa gratis, no van a ir a trabajar por la mañana porque no lo necesitan. Tienen su casa, su ropa, sus películas y su entretenimiento. ¿Por qué ir a trabajar? El trabajo es doloroso, es monótono y aburrido. En el futuro, si la gente tiene acceso a todas sus necesidades, pero no tiene ningún reto, es ahí donde todo se echaría a perder. Pero la gente será constantemente desafiada por las cosas nuevas. En nuestras escuelas los desafiamos con muchas cosas que no están resueltas, y hay muchos problemas sin resolver. Si estás bien alimentado y bien vestido, eso no le impide a tu cerebro trabajar. Eso significaría que ningún millonario haría nada, porque ya tiene todos los medios. Eso no es cierto. Hay muchos millonarios que trabajan 18 horas al día y no tienen suficiente tiempo. Tiene que ver con tu formación y tu educación. Cuanto más sabes sobre oceanografía o astronomía, más interesado y más vivo estás. Si te han dado comida, ropa y techo, entonces puedes ir a trabajar. No tienes que preocuparte por ganarte la vida y tu incentivo sería considerablemente potenciado. Yo llamo a eso un nuevo e innovador sistema de incentivos no orientado a lo monetario, sino dirigido a resolver problemas. Disfrutas de ver el mundo convertirse en un lugar mejor.